Buenas noches, España. Buenas noches, Madrid. Y estamos contigo, Grupo 5. Y me la vas a pagar. Escucha bien. Pues a todo el mundo dice: triste y llorando, me dejaste sin razón. Ríes mientras tanto, ella ve. Sin tus besos, morir de amor. No se puede morir, menos por ti que... olvidar, se olvidará para siempre de tu amor. Por tu amor, nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy voy a bailar, la lluvia vida que tengo voy a gozar. Llorar, con gusto voy a tomar unas copitas para olvidarme de tu amor. Ay, a ver, qué dolor de vivir sufriendo y llorando, pero desde hoy cantaré y bailaré, y esta única vida gozaré. Sabrosura, óyeme Madrid. Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti. El corazón, cualquier otro en mi lugar, se olvidará para siempre de tu amor. Sí. Por tu amor, nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy voy a bailar, la lluvia vida que tengo voy a gozar. ¿Por qué? Tú eres mentirosa, ¿cómo dice? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías? ¿Para qué fingiste adorarme si no me querías?